Datos personales. Nombre y apellidos: Alfredo López Jiménez. Fecha de nacimiento: 12 de enero de 1985. Lugar de nacimiento: Chimjucom, municipio de Mitontic. Estado civil: Unión Libre. Lengua: Tzotzil. Número de dependientes económicos: 2 niños, uno de 2 años y otro de 4, además de su esposa. Domicilio actual de la familia: el hijo menor vive con Rosa, su esposa, en el CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas, en el sector femenil, y el mayor reside con un familiar. Organización Solidarios de la Voz de la Mate. Cargo en la comunidad: no tuvo cargo en su comunidad. Ocupación: comerciante de ropa y complementos. Número de expediente: 056-2007. Detención y declaración. Alfredo López Jiménez fue detenido junto con su esposa Rosa López Díaz el día 10 de mayo de 2007 a la 1:30 p.m. en San Cristóbal de las Casas por varios hombres que vestían de civil. No le mostraron identificación. Le solicitó que le mostraran la orden de aprehensión. En ese momento, uno de los hombres cargó su arma y le apuntó a la cabeza. Sin más explicación, fue conducido, junto con la compañera Rosa, hasta una furgoneta de color blanco. Ahí le vendaron sus ojos y lo llevaron a un lugar que desconoce, pero que podría ser un bosque por el olor a naturaleza. Y porque aún teniendo puesta la venda, esta le permitía ver hojas de árboles en el suelo. Sufrió tortura de carácter físico y psicológico. Lo golpearon por todos lados de su cuerpo, manteniéndolo en todo momento esposado. Usaron algo que parecía ser un arma larga para golpearle el estómago. No pertenecía a ninguna organización política en el momento de la detención. Lo que nos narra el compañero Alfredo es lo siguiente. Fue un buen rato después, cuando ambos habíamos pasado por torturas aproximadamente una hora, que nos dijeron que nos estaban llevando por prestarle la casa a un amigo, que se había ido ahí con una señorita, Claudia Stephanie, a quien mi primo Juan Collazo había enamorado y robado, que según las costumbres es cuando una muchacha se va con un hombre sin que éste pague el dote a los padres. Esto no es un secuestro, como luego se nos acusaría. La hermana de Claudia anteriormente había hecho lo mismo con otro hombre. Vino un señor y dijo: habla, ¿dónde está Claudia Stephanie? Yo le contesto que está en Bosques de Pedregal con su marido, Juan. El señor me grita: ve, enséñanos la casa. Me volvieron a llevar y me separaron de mi esposa. El recorrido para llegar a la casa de Juan nos tomó como 45 minutos. Me dejaron amarrado en el carro cuando entraron a la casa de Juan. Después supe que Juan y Claudia estaban comiendo juntos cuando llegaron. A Juan lo detuvieron, mientras a Claudia uno de los policías le dio una cachetada. Después me vuelven a llevar con los ojos vendados. Me llevan hasta una casa grande. Hay más personas y nos sientan en el suelo contra la pared. Ahí escuché los gritos de alguien que estaba pasando por la tortura. Alfredo nos explica que después lo torturaron a él, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y le introdujeron una franela húmeda en la boca, con la intención de asfixiarlo. Al mismo tiempo recibió golpes y le aplicaron toques eléctricos. Le dijeron que debía confesar que había secuestrado y que le habían pagado 600,000 pesos. Ese mismo día, 10 de mayo, como a las 8 o 9 p.m., lo trasladaron al Ministerio Público. Hasta ahí no le quitaron las vendas que le cubrían sus ojos. Llegó un señor al cual desconoce y éste le dijo: si no se confiesan culpables, los vamos a matar. Alfredo nos comenta: estábamos tan heridos y cansados que ahí si nos confesamos culpables. Por los toques eléctricos, Alfredo pasó 15 días en cama y una señora tuvo que acudir a darle tratamiento al penal. En el Ministerio Público lo obligaron a firmar hojas en blanco. También firma otras con texto, pero no le dejaron leerlas. No tuvo acceso a abogado ni a un traductor, calificado que conozca la lengua y las costumbres tzotziles. Durante 2 días y 2 noches permaneció en el Ministerio Público. El 12 de mayo lo trasladan al CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas. Desconoce que se le dictara auto de formal prisión. No declaró ante el personal del Ministerio Público. Una vez en el penal, lo condujeron a la zona del locutorio donde el frío es más intenso. No portaba calzado, ya que le fue robado en el Ministerio Público. De ahí lo condujeron al área médica. El doctor encargado de la revisión médica prácticamente no lo miró. Nunca vio los golpes que traía su cuerpo y no vio que su testículo estaba desbridado. Proceso. De la zona del locutorio del CERS número 5 lo llevan al juzgado para realizar un careo con Rafael Gómez Santís, padre de Claudia Stephanie Gómez Méndez, la supuesta víctima. La acusación se basó en la declaración de Rafael, ya que la hija era menor de edad. Le acusan de haber secuestrado a Claudia Stephanie el día que la joven optó por irse de casa, el 9 de mayo a las 9 a.m. Según nos comenta Alfredo, se cree que el padre de Claudia Stephanie pagó entre 20.000 y 40.000 pesos para que se le sentenciara. Transcurridos 14 meses desde su detención, fue sentenciado a 27 años, 6 meses y 17 días bajo la acusación de secuestro. Apeló la sentencia y se le redujo a 27 años y 6 meses. Durante el proceso judicial, Alfredo y las demás personas acusadas en el caso, Rosa, su esposa, Pedro, su primo, y Juan, su primo, solicitaron careos y presentaron testigos, recolectando firmas de que son personas honorables sin problemas con la ley. En balde resultaron estas pruebas. Su defensor de oficio de nombre Joaquín Domínguez Trejo mantuvo relativa comunicación con él, pero tan solo eso. Alfredo nos dice, solo cobró a nuestras familias como 4.000 pesos con la promesa de que nos sacaría. Hoy en día no sabe de su situación jurídica. El 13 de abril del 2010, día que ratificaron su sentencia, lo trasladaron de manera arbitraria al penal de Tonalá. Ahí quedó durante 7 meses y 21 días. Noé Castañón, secretario de Gobierno del Estado de Chiapas, dijo a través del entonces subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, Francisco Ferreira Jiménez, que en un plazo de 2 meses saldría de la cárcel. Pero ya pasaron más de 10 meses de dichas declaraciones y Alfredo sigue encarcelado con una sentencia injusta, basada en testimonios falsos y probablemente sobornados. Alfredo protagonizó, junto con 3 compañeros, una huelga de hambre que duró desde el 4 de noviembre hasta el 6 de diciembre del 2010. Con esto consiguió regresar al CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas. Llegó el 7 de diciembre en la madrugada. Condiciones en prisión. En el penal no recibe una adecuada atención médica. Tiene problemas visuales y adolece de dolores en una rodilla. Solicitó 5 meses atrás una radiografía, pero aún no la han hecho. De la vista tampoco le han dado la atención que necesita. Otro preso le presta sus lentes, y si no fuera por esto, Alfredo no podría leer. La huelga de hambre del año pasado, junto a la mala alimentación del penal, le han provocado una gastritis crónica. Las comidas son insuficientes y en estado de descomposición. Alfredo comenta que los familiares que vienen a visitarlo sufren de discriminación y racismo. A sus tías no las dejaron entrar porque traían la nagua regional de color negro, color prohibido dentro del penal. Para sostenerse económicamente, él y su familia venden hamacas junto a sus compañeros de la organización de La Voz de la Mate. A veces también produce para otros internos, cuando es así, gana de 5 a 10 pesos al día. En el penal se vive bajo régimen de hacinamiento. Duermen de 11 a 15 personas en una celda de 3 metros de ancho por 3.50 metros de largo. Los presos duermen en planchas. El encarcelamiento de Alfredo y su esposa es de una complicación mayor, ya que tienen 2 hijos pequeños, el mayor de 4 años y el menor de 2. El primero nació después de la detención de ambos, con parálisis cerebral, condición médica de mucha gravedad y que puede haber sido producida por la tortura que padeció su esposa, la compañera Rosa López Díaz. El segundo nació estando Rosa prisionera en el sector femenil del CERS número 5 y reside junto con ella en dicho penal. Con los escasos ingresos que reciben, no pueden darle una alimentación nutritiva al hijo que tienen bajo su manutención. Alfredo es miembro de la organización Los Solidarios de la Voz de la Mate, organización que surge dentro del penal CERS número 5 de San Cristóbal de las Casas, formada por presos injustamente encarcelados y quienes mantenían una lucha constante por sus derechos humanos y su liberación. Para nuestra familia es importante saber que no estamos solos. Gracias a todos los compañeros, vemos que puede haber una solución. Nos damos palabras de ánimo y de esperanza. La justicia solo puede existir a través de la lucha. Si no, nos olvidan aquí. Alfredo.